Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A veces me siento pequeña frente al inmenso volcán. No sé si soy tan importante como el sol o el mar, pero del vuelo de las luciérnagas una tarde aprendí: en la unión está mi fuerza y grandes cosas hay también para mí. Y si tú brillas conmigo, sé que podemos lograr que cada noche oscura se vista de magia. Y si tú brillas conmigo, sé que podemos hacer que tanto tu sueño como el mío. Hola amigos de La Voladora, ¿cómo están en este miércoles 25 de marzo? Yo insisto en que este año se está yendo muy rápido, no sé ustedes qué piensen, pero a mí me parece que va demasiado rápido para mi gusto. Pero bueno, antes de ir con nuestra invitada del día de hoy, quiero recordarles nuestros números de teléfono, el WhatsApp 55 40 26 18 14. El teléfono en cabina 597 97 852 52. También recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, X, Trend e Instagram, nos encuentran como La Voladora Radio. Y a mí me encuentran como Tony de la Mora en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y no me acuerdo en dónde más, pero con esas son las más activas. Gracias también a Rocío, que sin su magia este espacio no sería posible. Recuerden también nuestra página en internet, www.lavoladora.org. Y otra de las cosas importantes que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy es que nuestros amigos y amigas de La Volcana nos donaron más goteros con plata coloidal. Recuerden que esta sustancia nos ayuda a purificar el agua, desinfectar verduras, frutas y legumbres. Envíanos un mensaje a nuestra página, ya sabes, Facebook, X, Trend e Instagram, y puedes llevarte un envase con plata coloidal. También recuerda que si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, nuestros amigos de Campi Ameca Meca están ofreciendo precios especiales en la compra de alimento dirigido a albergues o rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Si quieres apoyar, puedes llamar al 55 28 96 59 39 y darle una patita a quienes más lo necesitan. Y bueno, vamos ahora a les voy a presentar a mi invitada del día de hoy, que es mi sobrina, pero yo no veo claro porque nomás no me ha presentado a su tío. Yo sigo esperando que me presente al tío, pero está bien. Por el momento solo es Andrea Maldonado. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola, tía Toni. Qué ¿ven? Emoción estar aquí contigo. Gracias, Andy, por aceptar la invitación. Y bueno, pues Andrea es fotógrafa especializada en retrato y fotografía gastronómica, con base en la Ciudad de México. Ella se formó en la Escuela Activa de Fotografía, considerada una de las mejores escuelas de fotografía en México. Ella tiene ya 10 años de experiencia. Ahí, en esta escuela, desarrolló una base sólida, tanto técnica como creativa, que hoy se traduce en imágenes de alto impacto visual y narrativo. También ha perfeccionado su estilo en workshops con fotógrafos reconocidos internacionalmente como Félix Hernández, Bárbara Torres, Jorge Romero, Camila Urrea, Farep, Alex Salinas y Vadim Yatsum, espero haberlo dicho bien. Esta combinación de formación y experiencia le permite ofrecer un trabajo visual pensado para conectar, comunicar y destacar la esencia de cada proyecto. Andy, cuéntame, eres una chica muy joven. ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 27 años. 27, es una chica muy joven y con una amplia trayectoria ya en la fotografía. ¿Cómo llegaste a la fotografía? ¿Qué pasó? Porque si ya tienes 10 años aquí, estamos hablando que por ahí de los 17, pero seguramente antes. ¿Cómo Andrea Maldonado dice, yo quiero ser fotógrafa? ¿Qué pasó? Todo empezó por... Primero, quería estudiar para ser chef. Quería especializarme en temas de gastronomía y postres. Entonces un día me dijo mi papá como, oye, ya tengo un horno industrial para ti, ¿no? Y fue como de, ¿qué? Yo quiero una cámara. Y ahí empezó la magia de todas las cosas. O sea, tu papá ya tenía el horno y tú ya no querías horno, ahora querías cámara. Y yo ya no quería horno, quería una cámara, de esas que le cambiabas el lente, ¿no? Y le pones una memoria y un flash y todo esto. Entonces mi papá fue así de, ¿cómo que una cámara, ¿no? Claro. O sea, tú lo que tú quieres estudiar es el chef, ¿no? O sea, como que no entendía qué estaba pasando en ese momento, ¿no? Y yo, sí, claro, una cámara. O sea, me encanta la idea. Para ese entonces tenía 15 años. Me encanta la idea de que entonces aprendes y manual y, o sea, puedes hacer esto con la cámara, ¿no? Para empezar a ocuparla y bueno, ¿no? Mi papá me dijo como no, porque yo ya había pedido un horno, ¿no? Ya de hecho llegaba pronto. Si quieres la cámara, o sea, ahorra y la puedes comprar, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Y fue como, bueno, pues va, ¿no? En ese entonces ya había hecho algunos cursos para aprender a hacer pasteles y cupcakes y todo esto. Y ahorré durante como 6-7 meses y compré mi cámara. No lo ocupé un tiempo porque no, como que no había tantos cursos como los que hay ya ahora, ¿no? En doméstica y por internet y todo eso. Uh-huh. Y de ahí, pues, tomé un curso, medio entendí algunas cosas de la cámara, era así como de, no lo entiendo muy bien, pero quiero hacerlo, ¿no? Claro. Empieza a ver como un poco esta parte de exposiciones y de ver más fotógrafos y más cosas. Empiezo a entender más mi cámara y era como, ay, me gusta mucho esto. Esto es nuevo, pero me gusta mucho como para hacerlo durante toda mi vida, ¿no? Llega como ya la temporada en donde ya tengo que elegir qué quiero como estudiar o qué quiero hacer, ¿no? Para ir a una universidad o tomar cursos. Claro. Y es ahí donde decido ya, pues, entrar a la activa, estudiar formalmente foto, ¿no? Y profesionalizarme como en todo eso. Y bueno, ya fue ahí donde decidí y elegí venir a la Ciudad de México a estudiar y a crecer y a ver toda esta parte, pues, de foto, ¿no? Porque creo que todo está centralizado aquí en la ciudad y qué mejor que vivir aquí y estar, pues, con fotógrafos, ir a aprender, ¿no? Ir a exposiciones y todo esto. Llegué aquí hace, pues, sí, 10 años y al principio pues era mágico. Bueno, a la fecha sigue siendo, pero en diferentes maneras, ¿no? Porque al principio era como, ah, okay, vas a tomar fotos con cámara análoga, ¿no? Uh-huh. Y era como, ¿cómo cámara análoga? O sea, qué emocionante, ¿no? Meterte al cuarto oscuro, empezar a ocupar los reveladores, baño de paro, ¿no? Agua para limpiar como tus rollos y empezar a hacer esta parte, pues hasta cierto punto no creativa, sino más manual, ¿no? Pero más técnico, estar viendo, ¿no? cómo revelar, ¿no? Fotos como antes. Claro. Y esa emoción de entrar al cuarto oscuro por primera vez, que fue, o sea, literal los primeros días que entré a pues la primera semana que entré a la activa, era como wow, ¿no? Ver cómo iba viéndose la imagen en un papel virgen, ¿no? Era así como de realmente esto, o sea, salió de la cámara, yo lo hice, ¿no? Claro. Y bueno, así como esa historia, muchas más, como de diferentes cosas que digo, wow, impacta la fotografía, ¿no? Y bueno, en ese entonces, pues con técnicas antiguas, ¿no? Hoy en día, a lo mejor con cursos y workshops, porque aún así sigo tomando como muchas cosas, muchas clases más bien de actualizaciones, ¿no? En programas, en a lo mejor cómo haces los fotógrafos sus fotos, ¿no? En cuestión técnicas. También como editan, ¿no? Entonces creo que, por eso te digo, sigue impactándome la foto de todas esas maravillas que pues cada persona le da su toque, ¿sabes? Claro. Oye, Andy, y además, a ver, ahorita ya casi nos vamos a ir a un corte, pero regresando vamos a ahondar más en este tema. Porque fotografía me parece que es una, además de que me parece muy divertida, no es algo que yo quise estudiar. Ahora tomo fotos como se me ocurre, cero técnica. Pero me parece que es una de las cosas que muchas veces los papás te dicen, no, eso es un hobby. O sea, estudia otra cosa, dedícate a otra cosa que te dé dinero, eso hazlo en tus tiempos libres. Y ahora que regresemos del corte, me gustaría que nos platicaras más de cómo fue para ti, de cuál fue la respuesta de tus papás cuando dijiste, quiero ser fotógrafa, porque a mí me parece que hay mucha gente allá afuera escuchándonos que tuvo un sueño, que tiene un sueño, y que porque alguien más le dijo, de eso te vas a morir de hambre, haz otra cosa, lo soltó. Entonces, vamos a un corte y regresando, vamos a desmenuzar un poco más esta historia con Andrea de ser fotógrafa y no morir en el intento. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Ahora quiero correr tan libre como el caudal del río dulce que baña de color mi creatividad, y cuando caiga la tarde y sea nueva la luna de Shela, voy a extender mis alas, es nuestro momento de brillar. Y si tú brillas conmigo, sé que podemos lograr que cada noche oscura se vista de magia. Y si tú brillas conmigo, sé que podemos hacer que tanto tu sueño como el mío veamos al fin Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Y bueno, antes de continuar en esta deliciosa charla con Andrea, les queremos enviar un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Ellos son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios profesionales en la Ciudad de México y en el Estado de México también, aunque gracias a la tecnología pueden ofrecer sus servicios en cualquier lugar de la República Mexicana. Para más información, busca su Facebook como tu asesor en contabilidad. También queremos enviar un saludo a nuestros amigos del restaurante Chalpa. Es el único lugar 100% artesanal donde la gastronomía y la diversión se fusionan en una experiencia inolvidable. Ve a visitarlos a su restaurante y descubre un lugar lleno de magia, tradición y cultura. Sus platillos y coctelería son 100% artesanales, garantizando una experiencia única. Conoce más de ellos en su página de Facebook o visítalos en Carretera Cuautla Yecapixtla. Recuerda, restaurante Chalpa. Y también te queremos recordar que Amecameca forma parte de la red viva de la Primavera Documental 2026. Las Hijas del Viento, ese es el nuevo documental. Son 3 mujeres que viven con discapacidad visual, sueñan con llegar a los Juegos Paralímpicos. Por medio de sus sueños, obstáculos y metas, este documental explora cómo gracias al atletismo desafían sus límites, conquistan nuevos horizontes y descubren la verdadera fuerza que llevan dentro. Será aquí, en La Voladora Radio, el 26 de marzo a las 17 horas. Recuerda que la entrada es libre. Cine que florece y nos conecta. Y en Tenango del Aire también se abren sus puertas para el cine documental y el encuentro Los Tres Polos. En una comunidad rural, 3 hombres que son familia compiten en un torneo de carreras de caballos para elevar el prestigio de su establo. Un negocio familiar que han mantenido con mucho esfuerzo. Sin embargo, se enfrentan no solo a poderosos rivales en la pista, sino también a los desafíos cotidianos. Esta transmisión será en Café Chapitel Santiago Tepopula. El 27 de marzo, la entrada también es libre a las 17 horas. Recuerda que el cine que florece y nos conecta está en Tenango del Aire y aquí en La Voladora. Muchas gracias a las personas que nos informaron por medio de Facebook, que nos estaba escuchando, ya todo está restablecido. Y también tenemos aquí, gracias Ele, gracias Monse, Mati, Marta, y tenemos un mensaje de Marta Guzmán que dice: felicidades, un fuerte abrazo a Andrea, gran fotógrafa y ser humano. Entonces, esos son nuestros mensajitos en Facebook, Andy. Y entonces, antes de irnos a corte, te decía yo, bueno, ¿y qué dijeron tus papás? Porque fotografía, igual que música, igual que pintura, o sea, me parece que danza, por ejemplo, que hay muchas alternativas en la vida, pero a veces los papás o los adultos nos dicen, por ahí no vayas por ese lugar porque no es el mejor para ti. Yo he tenido alumnos en psicología que estudiaron psicología porque no los dejaron estudiar música. Y entonces tenía yo músicos frustrados y psicólogos frustrados, porque ni eran músicos ni eran psicólogos, porque estaban ahí porque era como lo más fácil, pero en realidad no les gustaba. Y eso además resulta muy complicado para sus futuros pacientes si es que se dedican a la clínica. ¿Cómo fue para ti, para tu familia, cuando tú dijiste, quiero ser fotógrafa? Pues primero dijeron que si estaba muy segura de mi decisión. Y después dijeron como de, oye, y, o sea, ¿qué vas a hacer? Okay, y yo, pues, tomar cotos. O sea, es muy fácil. Ajá, ¿y cómo te vas a vender? O cómo le vas a hacer? O a dónde te vas a meter a trabajar? O qué, ¿no? Y era como, pues, nada, seguramente con un portafolio de fotos, porque, pues, no es como que llegues y, ah, ve, he trabajado en todos estos lugares. O sea, sí, pero... Pues necesitas un portafolio y con ese portafolio pues vas, te enseñas y es como de, ah, ¿quieres esto? Esto es lo que hago, ¿no? O sea, hago fotos de comida, aquí está mi portafolio de fotos de comida, ¿no? O hago fotos de retrato, ¿no? Soy retratista, aquí está mi portafolio, ¿no? Entonces, bueno, ahora con las redes sociales y, bueno, de 10 años para acá, Instagram, páginas web, Facebook y todo esto, pues da como más ayudita, ¿no? A que puedas tener como más clientes y vean como qué tipo de fotos haces, ¿no? A qué te dedicas y así. Y digo, también ayuda mucho que la Ciudad de México creo que pues es muy pues diversa en todas las personas que viven aquí y a lo que se dedican, ¿no? Aquí no es como que, no sé, digan, ah, soy fotógrafa, ¿no? Digan como de qué, o sea, fotógrafa de qué, o cómo, ¿no? O qué es lo que haces realmente, ¿no? Eres doctora en las mañanas y en las noches eres fotógrafa, ¿o qué, no? Justo eso. O sea, pareciera que a lo que te decía hace rato, pareciera que fotografía es algo que a lo que la gente se dedica por hobby, no porque de eso se vaya a mantener, vaya a vivir, vaya a sustentar todos sus gastos. Claro. Sí, digo, mucha gente hace 10 años también me lo decían y a la fecha hay algunas personas nuevas que yo conocí y me dicen como, ¿cómo que foto, no? Uh-huh. Como, pues sí, o sea, hago eso, vivo de esto, como de eso. Y existo de eso. Entonces, por temas de herramientas de Access y todo esto que también he aprendido y que ha sido como algo nuevo en mi vida de 3 años para acá, pues ya no es como que me duela un poco. No me duela, a lo mejor que no tome como a gran importancia ese tipo de comentarios, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es como, ah, pues sí, interesante, ¿no? Bye. Pero... pues hace 10 años era como de, ¿cómo que foto, no? O sea, era así como una bofetada en la cara de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, alguna vez di una plática hace como un año a unos alumnos que de foto y me decían como de, ¿pero a qué te dedicas? Y yo, pues soy fotógrafa, o sea, no hago pasteles los domingos. Solo puras fotos, ¿no? Y nada más se reía, ¿no? Y era como de, pues sí, o sea, realmente la foto es muy diversa, ¿no? Digo, las ramas de la foto, pues hacer fotos de retrato, comida, producto, ¿no? Que es como lo que más hago yo. Pues realmente es como lo que más me dedico, ¿sabes? En como las ramas de foto, la que más es retratos. O sea, yo me especializo más en temas de retratos en estudio o fotos en calle, ¿no? De para marcas personales y todo eso. Wow. Sí, o sea, yo no me hubiera imaginado que dentro de la fotografía hay como estas especialidades, ¿sabes? O sea, es como, pues, tomas fotos de todo. Yo lo veía así, pero justo un gran amigo hace como 4 o 5 años me decía... tienes que tener una estructura, no puedes hacer foto de todo. Y yo, o sea, Alfonso, todo me gusta. Foto de aquí, foto de acá, o sea, todo me gusta. Me decía, no, tienes que especializarte. ¿Quieres cobrar más? Especialízate. ¿Qué te gusta más, no? Y era como de, okay, ¿no? Vamos a hacer un quiz, ¿no? Para ver qué es lo que más era como el top de tops, ¿no? Y en eso salió que obviamente retratos era lo que más pues me llamaba, lo que más me gustaba, como el más de más de más, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque obviamente tengo esa conexión con las personas, obviamente soy un podcast andante, entonces me encanta hablar como con la gente y conectar con ellos. Es decir, como, oye, ¿cómo te gustarían sus fotos? Mira, el tema de la ropa, el tema de la maquillita y el tema del styling. O sea, ver toda esa parte me emociona. Y es como de ver el resultado, ¿no? Mi resultado es que veas tú la foto, por eso son como todas esas preguntas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese era mi top uno, ¿no? De ahí el segundo es fotos de comida, justo porque antes quería ser chef, ¿no? Entonces esta parte de hacer foto de comida era como de, se me antoja. Y hay como esa parte de conexión de, si se me antojó, o sea, ya la persona que ve la foto es como de, ay, wow, se ve súper rico, ¿no? Claro. Obviamente eso con ayuda de una food styling, ¿no? Que normalmente tengo en las sesiones para poder acomodar los platillos, ver qué ocupar, ¿no? Jugar un poco con los elementos. Y bueno, la tercera es foto de producto, que son más como fondos blancos o productos en especial, no sé, pues cosas, ¿no? Cosas que venden en Amazon, etc, etc. Entonces, creo que las dos primeras sí o sí son mis favoritas. La tercera es como algo que disfruto también hacer para ver props y todo esto, pero las dos primeras son mi must en la vida, ¿sabes? Entonces, cuando llego a tener alumnos y me dicen como de, es que, o sea, ¿cómo le haces para hablar con la gente, no? Yo, pues es un don que realmente tengo de estar hablando con las personas, tanto de ver como qué ideas, qué les gustaría, para qué son las fotos, qué quieren transmitir, ¿no? O sea, son muchas preguntas que obviamente hasta cierto punto llega a ser un poco, pues no abrumante, porque les explico como el propósito de esas preguntas, ¿sabes? Claro. Que es el resultado final, pues ya la foto, ¿no? Entonces, a la hora de elegir las fotos, te puede decir 9 de cada 10 de mis clientas, en su mayoría, que son mujeres, de, yo no sé, o sea, ¿qué foto quieres escoger? Todas me gustan. Uh-huh. Y es como de, ten, escoge tus fotos, ¿no? Y a mí ya no me digas nada porque yo no soy tu mejor aliada para poder escoger las fotos. A mí también me va a costar mucho trabajo elegirlas, ¿no? Y al final es como de, quiero todas, ¿no? O quiero tantas, ¿no? Entonces, creo que esa misma emoción que se refleja y la intención que tiene como en la sesión, ¿no? Tanto la persona que toma las fotos como la persona que viene a que se las hagan, es, pues, ¿sabes? Como esa emoción latente de decir, ay, wow, me encanta, ¿no? Me gusta cómo me veo diferente. O sea, siempre hay alguien que me dice como de, o sea, yo no me había visto así y wow, o sea, no sabía posar, pero bueno, llegué contigo y ahora me encanta posar, ¿sabes? O sea, como que nos enteramos de muchas cosas en la sesión, durante la sesión, ¿no? Y cuando terminamos las sesiones de wow, ¿no? Claro. Y es esa fascinación, pero como compartida, ¿sabes? Porque no nada más yo me emociono a decirles, ay, wow, mira, juega con tu cabello, mira la ropa, esto, el otro, ¿no? Sino también, pues cuando las clientas se ven y es como, me gusta mucho, ¿no? Me emociona mucho, o sea, no es algo como nada más mío, sino es compartido. Y digo también con la gente que está durante la sesión, ¿no? La styling, la maquillista, y bueno, son como las dos principales, ¿no? Pero sí, es muy emocionante, ¿sabes? Es como que toda esa emoción se contagia. Claro, y fíjate que yo me gustan las fotos. Yo suelo tomarme muchas fotos. Yo a mí, o sea, solo por el placer. Obviamente cero técnica, cero cuál es tu mejor. Si me dices, ¿y cuál es tu mejor ángulo? No tengo idea. O sea, yo solo me tomo la foto y ya. Pero hace un par de años, 2023... me hice unas fotos, que ya te enseñaré uno de estos días, pero fueron unas fotos de esta, no sé cómo se llama, Bondoir. Tú sí sabes cómo se dice. Y la verdad es que para mí representaron un montón de cosas después, durante la sesión y cuando vi las fotos, efectivamente. Son unas fotos en donde empiezas con ropa y terminas prácticamente sin ropa. Sí. Y para mí fue como, wow, o sea, yo nunca me hubiese imaginado que esto me gustara tanto y todo lo que se replanteó en mí, un montón de cosas a nivel interno, a nivel personal, más allá de las fotos. Y supongo que cuando haces una sesión de fotos como las que tú haces, ¿no? O sea, que no empiezas con ropa y terminas sin ropa, es otro tipo de fotografía, pasa lo mismo, porque es también vernos a través de los ojos del otro. No es lo mismo que te tome la foto el mesero en el restaurante que estaba muy bonito o en la fiesta, que te tomen una foto en un espacio que está siendo especialmente pensado para ti. O sea, sí creo que hay muchas implicaciones a nivel de autoestima, de autoconocimiento, de reconocimiento, de replanteamiento de muchas cosas. ¿Tú ves un antes y un después en la gente cuando se toma fotos? Sí. Sí, muchas veces, ¿sabes? O sea, te digo, la parte de no sabía que sabía posar. Uh-huh. O sea, llegan y me dicen, o sea, lo más que me han dicho es como, es que no sabes, o sea, yo enfrente de una cámara no puedo. Y yo, pues, entonces, ¿cómo te tomo las fotos, no? Uh-huh. Y y me dicen, es que me pongo muy nerviosa. Es que yo pienso que entonces, y es como, no, a ver, ¿no? Llegan y es como, oye, cuéntame, ¿qué ropa traes? ¿Qué te dijo la stylist, no? ¿Qué se va a hacer como con el tema del maquillaje? ¿Qué cambios hay? ¿Qué esto? Entonces no se centran en, me va a costar mucho trabajo hacer la sesión, ¿sabes? Obviamente, pues, ayuda mucho como el tema de la música. Obviamente les explico como, mira, como este tipo de ideas, ¿no? En iluminación, en fondos, y mira, o sea, esta ropa me encantaría con el fondo rojo. O sea, el fondo rojo es un reto, porque obviamente es como too much, ¿sabes? Uh-huh, claro. Pero a veces es como de, me encantan esas fotos. O sea, las clientas, ¿no? Me encantan las fotos de fondo rojo. O me gusta mucho esta idea que se hizo en el fondo blanco o en el fondo beige o etc., ¿no? Pero jugar con esa parte es como, cuando digo, ¡ay, wow! ¿No? Uh-huh. Ya es como de, no, ya sé que esa es la foto, ¿sabes? Sí. Entonces, te digo, ya cuando las ven en el iPad y ya están justo viendo como todo el tiraje de fotos que se sacó, ¿no? Es como de, me gusta esa, y esta, ¿no? Y así se van con varias. O sea, si era un paquete de 5 fotos, termina con 30, ¿no? Y justo me dicen como de, es que no, o sea, soy otra, ¿no? Y obviamente yo siento que es esa, te digo, esa misma emoción que yo me emociono y como que es contagiante, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, es como de que, es que también me gusta esto y esto, y mira aquí, o sea, el cabello, esto, el otro, ya sea el vestido, no sé, etc. Porque obviamente como mujeres vemos muchos detalles, ¿sabes? Claro. Entonces, a veces el tema del maquillaje es como de, es que me encantó el maquillaje, o sea, los ojos se me ven increíbles, ¿no? O, cabello me lo arreglaron así, wow, ¿no? Entonces, te digo, normalmente se hace como un antes de la sesión y se hace un análisis de ver qué ropa va a traer, qué fondos vamos a ocupar, cuál es la idea principal, para qué van las fotos. O sea, se hace todo ese análisis porque obviamente el resultado final puede ser en todas esas cosas, ¿no? Y no nada más desde ya llegué, ya me fui, ¿no? Y justo para que queden contentas, ¿sabes? O sea, y se sientan como en un lugar bien, ¿no? Decir como, okay, casi no me gusta que me hagan fotos, pero bueno, obviamente hacer esa diferencia de wow mis fotos porque todo lo que tuvo que pasar para que salieran así, ¿no? Claro, yo he estado viendo, entonces, es emocionante que... Perdón, Andy, yo he estado viendo un poco de tus fotos en tu Instagram y sí hay cosas que digo, wow, esto está padrísimo, ¿cómo se le ocurrió? ¿No? O sea, sí, sí me parece que tienen como justo ese toque. Porque también me pasa que de repente veo fotografías que digo, ya sé quién la tomó. ¿Sabes? Veo al fotógrafo y no veo a la persona. Entonces hay como... Bueno, que te diré, son estilos. O sea, realmente yo hace 10 años decía, ¿cómo voy a encontrar un estilo? O sea, hay todo y hay nada, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Con colores? Todo, ¿no? Y no tiene que ver precisamente con una cámara, tiene que ver como con tu estilo personal, ¿no? Claro. Y obviamente algo que últimamente he visto, ¿no? Es como de, okay, quiero que mis fotos como en estilo sean muy clásicas, obviamente menos es más, ¿no? Uh-huh, que se vean elegantes mis clientas, que obviamente se vean así millonarias, ¿no? Justo es lo que yo busco. Entonces, por eso el antes de es como, okay, ¿qué queremos proyectar? ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos eso? Y es lo que pasa en la sesión. Entonces, es lo que se refleja y te digo, menos es más. Entonces, es un poco parte del estilo que ahora ya tengo, ¿no? Que ahora ya sé qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y qué es lo que también transmiten las fotos, ¿no? Claro. Y fíjate que justo esto que acabas de decir y ha sido un tema que yo tengo un par de días con eso en la cabeza de no todos somos para todos. Sí. No todos, o sea, lo que tú ofreces no va a llegar a todas las personas. Hay un público específico para ti, ¿no? Hay algo que ofrece alguien más y va a llegar a ese público específico. Y justo tiene que ver con esto que estás diciendo, o sea, a ver, yo, ¿qué es lo que quiero mostrar? ¿Qué es lo que quiero proyectar? Porque parte de eso será este trabajo que se hace en conjunto. Claro, y que hay muchos fotógrafos, digo, cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su talento, pero bueno, o sea, yo hay clientes a los que les digo como, mira, o sea, yo te recomiendo que hagas esto, ¿no? Obviamente puedes contratarme a mí o puedes contratar a cualquier fotógrafo, hay muchos fotógrafos aquí en la ciudad, o si lo quieres hacer de otro lado, adelante, ¿no? Yo lo que yo, Andrea Maldonado, te ofrezco es esto, ¿no? Esto en la parte visual, ¿no? Obviamente por eso tengo una página web, ¿no? Claro. Donde vienen todas mis fotos, parte de mis proyectos, ¿no? Y viene como yo trabajo, ¿no? Claro. Pero bueno, hay mucho más gente que puede hacer otras cosas, ¿no? Porque obviamente justo son estilos y todo lo que te acabo de decir. Entonces, pues también tener esa parte de comunicación con las personas ayuda muchísimo y ayuda mucho a romper como esta parte o esta barrera de decir como es que como que no conecto, como que no le entiendo a las poses o como que no me gusta como me posa, ¿sabes? Sino hacerlo más ligero de decirles como oye, mira, es que o sea, si posas así, si ves así, si haces esto y si haces acá y acá y acá, se va a ver padrísimo. Y entonces ahí vamos jugando como en esta parte de las poses. No es como que te diga, ay, te voy a sacar una lista de poses y te las aprendes. No, es durante la sesión ver qué es mejor para, ah, no, me gusta más este lado. Ah, okay, baja un poco más la cara, voltea hacia acá, ve hacia acá, voltea de este lado, ¿no? Ponme un poco las manos así, juega un poquito más, no sé, con la cadera, puedes poner así, puedes poner acá, o sea, es jugar toda esta parte, ¿no? Por eso te digo, es un pedacito de todo lo que se trabaja, ¿no? Para hacer las fotos. Entonces, te digo, es emocionante. Cada sesión tiene su toque, tiene su magia, tiene también sus retos, ¿no? De ver, no sé, temas de iluminación, qué es lo que les gusta proyectar, ¿no? Cada cliente es diferente, totalmente diferente. En su mayoría he tenido muchas clientas últimamente que hacen lo de tema de artes, que son fotos para flyers y marca personal, pero de ahí en fuera creo que siempre hay algo interesante pues de cada persona que he tomado fotos. Claro, claro. Y una de las cosas que dijiste hace rato que es determinar o reconocer qué es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, qué tipo de foto me voy a dedicar, eso hace que te especialices y que obviamente eso se vea en tu trabajo, ¿no? O sea, que puedes decir, bueno, lo mío es esto. Y entonces eso hace que también tu trabajo se vea muchísimo más cuidado, mucho más limpio, por decirlo de alguna manera, en donde tú puedes ir jugando con eso y no significa que no tomes fotos de otras cosas, solo que eso es como lo que Andrea la hace más feliz, según escucho. Pero antes de seguir, Andy, me gustaría leer unos saludos que tengo por aquí en Facebook. Carla Duarte dice, saludos Andy, felicidades por todos tus logros. Norma Morales, hola Tony, buenas tardes Norma, qué bueno que estás aquí. Magali Giselle dice, Andrea, excelente fotógrafa y ser humano. Sí, son de los mensajitos que tenemos en Facebook. Y Andrea, además de la fotografía, que bueno, ya nos dijiste, sí se puede vivir de la fotografía. ¿Tú qué crees que, bueno, yo sé que además de la fotografía haces otras cosas, pero tú fuerte es la foto? ¿Qué crees que es como la clave, por decirlo de alguna manera, para poder vivir de eso que te gusta y que no sea un hobby? ¿Tú desde tu experiencia, qué has hecho para poder vivir de esto que te gusta y que no se haya quedado en modo hobby? Pues creo que es parte de la constancia, ¿sabes? Y obviamente que va a haber altas y bajas durante toda tu vida, ¿no? de dudar, de no entender ciertas cosas. Obviamente parte de eso es reinventarte, ¿sabes? O sea, parte de esos 10 años que llevo ahorita y que todavía faltan muchos más años, ha habido veces en que digo, es que no me gusta esta parte de mi foto, ¿no? No de la foto en específico, en general de las fotos, ¿no? Uh-huh. Es como, esta no me gusta, ¿no? Pero no es como que, ah, ya, lo dejo de hacer, bye, ¿no? Sino de, okay, no me gusta esto, ¿no? ¿Cómo lo puedo cambiar, no? ¿Qué debo hacer diferente? ¿O cómo podría como verlo desde otra manera que lo pueda crecer, ¿no? Y pueda ser mucho mejor aún, ¿no? Lo que te decía, yo hacía todos los tipos de fotos, me encantaba todo, subía, bajaba, iba, venía, todo, ¿no? Uh-huh. Obviamente llega esta parte donde me dicen como, ajá, pero, o sea, yo Andrea Maldonado, ¿cómo la conozco? ¿Como todóloga o como qué? ¿No? Y yo, a ver, ¿no? Sí es cierto, claro que es cierto. Entonces, cuando este amigo Alfonso me decía como de, oye, a ver, o sea, necesitas hacer como una cosa, una que sea tu mod o una que sea como, yo la conozco porque Andrea es retratista, o sea, ¿cómo? ¿No? Uh-huh. Y era como, cierto, o sea, totalmente, ¿no? Es reinventarme justo en esa parte de decir, okay, no voy a ser todóloga, ¿no? Sí acepto y sí quiero, ¿no? Especializarme en algo. ¿Cómo? Pues obviamente yendo a cursos aquí en Estados Unidos, o sea, gente que viene del extranjero y viene a dar cursos también aquí a México, ¿no? Entonces, es un constante aprendizaje. Y algo que siempre digo y digo en las entrevistas y todo es como, yo siento que a mí me regalan el dinero. Claro. Cuando a mí me paga una sesión de fotos, yo siento que me está regalando el dinero y que me está diciendo como, ten, casi casi te invito a mi fiesta, ven y toma fotos, ¿no? O te invito, así, o sea, yo lo siento como un regalo, ¿no? Yo siento el dinero como un regalo. Entonces, a veces hay gente a la que obviamente no cree como en el tema energético y es uh-huh. como, qué raro, ¿no? Y hay gente que cree en el tema energético y es como, wow, ¿no? O sea, a mí también, o sea, hago lo que me apasiona y me regalan el dinero, ¿no? Claro. Claro, y entonces convierto mi hobby en eso con lo que yo puedo mantenerme durante toda mi vida. Andy, dame unos minutitos y vamos a ir rápidamente a un corte y ahora regresamos. Sí. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Hablando de con Tony de la Mora. Hagamos a la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, ahora llegó nuestra sección de El tip de la semana. Quienes nos han acompañado durante este año en La Voladora saben que cada vez que tenemos un invitado le pedimos que nos dé un tip. Y en este momento la idea, Andy, es que nos des un tip para que la gente que nos está escuchando, no importa la edad que tenga, tiene un sueño, tiene un hobby, hay algo que le gusta, pero tiene la idea de que solamente lo puede hacer como un hobby. ¿Cuál es ese tip que tú les darías para que ese hobby lo conviertan en su fuente de ingresos más que en un hobby? Yo les diría como buen tip que nunca dejen de seguir sus sueños y aunque todo se vea de la peor manera, No, apuesten por eso que tanto les gusta. Ok, apuesten. Y yo, ¿sabes qué otra cosa le voy a agregar a tu tip? Es relaciónense con personas que le sumen a eso. Siempre hay más. Seguramente Andrea se encontró en estos 10 años, se ha encontrado con gente como el amigo Alfonso, si no me equivoco de nombre. Sí. Que la llevó a más. La llevó a cuestionarse sobre qué puede hacer para ser mejor en lo que hace. Y hoy tenemos una experta en retratos y comida y fotografía gastronómica. Muchas gracias, Andy. Danos unos segunditos, vamos a una cortinilla y regresamos. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, amigos, aquí el tiempo pasa de forma diferente, creo yo, y el tiempo se nos está terminando. Pero antes de irnos, me gustaría, Andy, que nos puedas decir cómo te podemos localizar, cómo podemos ver tu trabajo. Si yo estoy pensando ya en hacerme una serie de fotografías y quiero conocer tu trabajo, si no tenía ni idea, pero ahorita después de esta charla como que me dieron ganas de explorar esto en mi vida, ¿cómo te localizamos? Sí, mi página web es www.andreamhfotografa.com. En Instagram también andreamhfotografa.com y Facebook igual. Ok. Y, por ejemplo, tú estás en la Ciudad de México y solamente ahí es en donde haces fotografía o vas sí, a algunos pero otros también lugares. Puedo ir a otros lugares. Ah, justo eso iba a preguntar. Ok, ahí está, existe la posibilidad. Si alguien en algún otro lugar dice, hey, aquí se puede. Claro que sí. Ok, pues muchísimas gracias, Andy, por este espacio. Una de las ideas de este nuevo espacio que comenzamos el día de hoy contigo es que la gente que nos escucha pueda darse cuenta de que cualquier cosa que sea su sueño lo pueden lograr. Aun cuando quienes están a nuestro alrededor dicen, eso no se puede, eso va a ser muy difícil, de eso la gente no vive, tienes que tener otras fuentes de ingreso, ya si quieres después te dedicas a eso. No es así. No es así. Andrea tiene 27 años, le apostó a la fotografía. Por supuesto, por lo que yo he escuchado con ella, tiene un papá, tiene una familia que la ha apoyado en este camino y eso ayuda un montón. Entonces, si ustedes chicos que nos escuchan están por decidir qué es lo que quieren hacer y suponen que solamente una carrera universitaria es la opción, si ustedes papás suponen que únicamente una carrera universitaria es la opción, escuchen más historias, escuchen estas historias de personas que hicieron algo diferente y que por supuesto están viviendo y bien de eso que algunos consideran solo un hobby. Apostemos por nuestros sueños, inspiremos a más a seguir soñando, porque los sueños por supuesto que se cumplen. Gracias, querida Andy. Antes de irnos, no sé si haya algo más que quieras agregar. Nada, agradecerte por la invitación y que sean muchas más. Okay, pues aquí estamos puestísimos. Y pues a agendar sesiones de fotos. Sale, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias, Rocío, porque sin ti esta magia no sería posible. Que tengan una excelente tarde de miércoles y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio.